ahora que ya conozco tu corazón. Anda, dime si tú te atreves a profanar la palabra amor. Quiero que tú comprendas que esto no es odio, que es comprensión. Tú no sabes amar, te falta la fe, qué desilusión. Para mí que he vivido tan lleno de esperanza, al no poder pagar con mi propia vida tan bella ilusión. Desengaño cruel, viniste a turbar mi ser, para que nunca más yo crea en ninguna otra mujer. Y siento un placer que no lo puedo expresar, tan solo puedo recordar que nada tengo que olvidar. Ya que tú me confiaste el secreto, al decirme tu vida no la quiero, aún recuerdo aquel momento en que te conocí y con perdón pago a ti un desengaño más de amor. Desengaño cruel, viniste a turbar mi ser, para que nunca más yo crea en ninguna otra mujer. Y aún recuerdo aquel momento en que te conocí y con perdón te pago a ti un desengaño más.